programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Por nuestras raíces, un programa de la CEGESIP para todos ustedes, queridos radioescuchas. Buenas tardes, con gran placer les saludamos en esta tarde sus amigos Ezequiel Venosa Salgado y la querida maestra y compañera Claudia Montañez Lascano. Hoy les hablaremos de un municipio importante en el estado de Morelos, el municipio número 33, Temoac, que a lo largo de su historia ha dado ejemplos de organización comunitaria. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Mi nombre es Claudia Montañez Lascano. Enorme placer estar nuevamente con todos ustedes. Y recordándoles que seguimos escuchando sus comentarios a nuestro correo electrónico, cgesip@hotmail.com, y en Facebook CGESIP Morelos. Nuestro programa de hoy estará muy completo, muy interesante. Tendremos una entrevista con el señor Luis Barrera, hijo del señor Nabor Barrera Ramírez, que fuera primer presidente constitucional del municipio de Temoac, luchador incansable de este mismo municipio. Así es, compañera. Y bueno, también tendremos una reseña histórica de la vida y obra de una gran mujer, compañera de la CEGESIP, Clara Robles, quien fuera una importante activista comunitaria de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos. Además, las notas más relevantes nacionales e internacionales en el tema indígena. Quédese con nosotros, en un momento continuamos y los dejamos con la información de la lucha de los compañeros por la conformación del municipio de Temoac. Bueno, ahora hablaremos de una de las poblaciones que es la bella comunidad de Amilcingo. Forma parte del municipio de Temoac, que cuenta aproximadamente con 3.195 habitantes y está sobre 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Está ubicado al oriente del estado de Morelos. El pueblo de Amilcingo, con los pueblos de Huazulco, Popotlán y la cabecera, que es Temoac, son el municipio número 33 de nuestro estado. Fundado por el luchador social Bin Flores Laureano, quien lideró a los pueblos hasta que en una acción comunitaria logran el día 17 de marzo de 1977 constituirse como municipio. Otro personaje importante que intervino decididamente como dirigente en la lucha fue el campesino, quien ocupaba la ayudantía municipal, el señor Nabor Barrera, que murió asesinado el 25 de junio de 1977. Una característica de este pueblo de Amilcingo es que, en base a sus usos y costumbres, realizan sus asambleas comunitarias y eligen a sus autoridades cuando se trata de la presidencia municipal. Su elección es en forma rotativa según su turno. Y actualmente, siguiendo su sistema ancestral, es el tercer pueblo que se activa contra el crimen organizado. Y aun cuando pactaron parcialmente incorporarse al sistema gubernamental de participación, persiste la iniciativa de armarse para defenderse del secuestro, extorsión y el abigeato. Buenas tardes, nos encontramos aquí reunidos con el señor Luis Nabor. Luis Barrera. Luis Barrera. Hijo del señor Nabor Barrera. Cristo Franco. Y Arturo Dimas González. Vecinos de Amilcingo. Bueno, vamos a empezar a comentar un poquito acerca de lo que hizo el señor Nabor Barrera en el municipio de Temoac. Sabemos que él fue uno de los... Bueno, él fue el primer presidente de Temoac. y un hombre sobre todo luchador por su comunidad. Señor Luis, ¿qué nos puede platicar de su padre? Bueno, pues sobre él, pues yo recuerdo desde, bueno, de mucho antes, como siempre, pues aquí vivimos con mi papá, pues. Pero desde que él se integró con los señores de lucha, pues, él inició siendo ayudante municipal. Desde el 72-73. Pues entonces, como él se dedicó mucho pues ya a eso, entonces la misma gente pues le tuvo confianza, pues. Entonces, ya el siguiente año aquí, bueno, aquí el tiempo que dura un ayudante municipal es de un año. Entonces él, como vieron que andaba metido así de lleno, lo volvieron a reelegir, pues. Estuvo 2 años seguidos. Y pues en ese tiempo pues anduvieron bien bien metidos, así como se dice por acá, pues. Pero en cuestión de la política o ayudando a la comunidad. Sí, al mismo tiempo, pues, como ayudante por el bien de la comunidad y participando en comisiones, pues, para el logro de la normal. Ajá, porque cuando él fue ayudante, pues todavía no estaba la normal, sino que ya estando él. Lo visitaron señores más fuertes, en este caso el difunto Lin Flores. Lo vino a ver aquí, le platicó y pues le... Se interesaron por se interesó llevar mucho, a cabo, pues, la escuela. Las ideas de Lin Flores, y por eso es que se integró pues al grupo de ellos, pues, y se hicieron uno, pues, y empezaron a trabajar y trabajar. Saliendo a comisiones, que era casi diario. Y entonces él... juntando a la gente para poder juntar fuerzas y lograr la... Pues él... la escuela. Ajá. En sí, ¿qué nos puede decir, y usted como su hijo, qué legado sigue en esta lucha que él comenzó en cuestión de ayudar a la comunidad? Pues la verdad no. No, porque yo desde un principio, pues, cuando él se metió mucho ya en eso, pues yo me dediqué al trabajo del campo que él hacía. Claro. Ajá, o sea, ya no le daba tiempo, pues, entonces yo agarré la responsabilidad, pues, ¿no? Usted se enfocó más a seguir trabajando en el campo. Sí, ajá. Pues muy bien, queridos radioescuchas, aquí seguimos con todos ustedes. Como les mencionamos, tenemos una entrevista que realizaron nuestros compañeros con el señor Luis Barrera, hijo del señor Nabor Barrera, y los compañeros Arturo Dimas y Víctor Franco de la comunidad de Amilcingo. Escuchemos fragmentos de la entrevista. ¿Sí? Don Arturo, ¿usted qué nos puede hablar del señor Nabor? ¿Ya? Bueno, lo que habría que decir, que la participación del compañero Nabor Barrera se da en una etapa de un movimiento de gran presencia en esta región del oriente de Morelos, que más o menos inicia en la década de los 70, ¿sí? O sea, en los años 70, porque las condiciones que las condiciones pues, económicas, sociales, culturales que prevalecían en esta región, no estamos hablando específicamente de lo que es el municipio de Temuán, sino prácticamente la región Oriente y gran parte del estado de Morelos, eran comunidades prácticamente en el total abandono en todos los aspectos, tanto educativos, de salud, de cuestiones económicas, fuentes de empleo, o sea, había una marginación, digo prácticamente. Claro, porque el gobierno total, siempre se enfoca a las grandes ciudades a las ciudades o las cabeceras municipales. ¿No? Claro. Entonces, la inquietud de algunos compañeros, dada esta situación de abandono y de marginación, se empiezan a plantear demandas de carácter educativo, fundamentalmente. Es como la parte original del movimiento, es la demanda central por centros de educación. Entonces es la primera iniciativa que se empieza a generar en esta población de Amilcingo y quien encabeza la iniciativa pues fue el compañero Pim Flores Laureano. Entonces las primeras tareas pues son empezar a armar un equipo que aceptara y quisiera suya también la iniciativa, ¿no? O sea, y en este sentido, porque son unas de los aprendizajes que se han venido dejando en cuanto a enseñanza de BIN, de cómo él empieza a vincularse primero a las autoridades propias de la comunidad, sin saltarse algo, decir, bueno, yo soy el dirigente, pues hay que hacerlo, sí, claro. Sino por todo, respetando y buscando incorporar a sus autoridades y lógicamente a la población. Entonces, tendremos que decir también que la iniciativa y la propuesta no es aceptada de manera inmediata, porque la gente veía como algo totalmente imposible de lograr. Pues este amigo pues está fuera de onda, o sea, ¿cómo se le ocurre que aquí vamos a hacer un...? Y el planteamiento incluso era una normal popular, ¿no? Una normal popular mixta, incluso no como internado como hoy se tiene. Eso se logra ya en el momento de la negociación. Claro. O sea, en este contexto es donde se da o se inicia la participación del compañero Nabor, como lo decía Luis, que en ese momento él estaba como ayudante municipal, ¿sí? Y el otro compañero que también fue asesinado, Benedicto Rosales, uh-huh. Que era el comisariado ejidal. O sea, son las dos autoridades y son como los dos pilares en los que el compañero Bin Flores se toma en cuenta para desarrollar las primeras actividades. Entonces, la participación del compañero Labor es desde ese momento y hasta su muerte, que ocurre en el 79. ¿Sí? Porque del año 70, y el movimiento de la normal más o menos se inicia como en el año 73. Sí, y lo que es el año 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79, prácticamente estas poblaciones y algunas más allá, como Jalostot, como parte de Cuautla, mismo Tepalcingo, Zacualpan, pero básicamente lo que es el municipio de Temat, se vive un movimiento prácticamente constante, con sus momentos pues de calma, pero que pues no se tardaba ni meses o días o semanas cuando se volvía a retomar alguna otra demanda. O sea, porque bueno, está la normal, que es 73 y 74, se logra la fundación de la escuela normal como internado, no como un proyecto de normal popular. Ajá. Que en ese momento pues ya era una cosa como secundaria, ¿no? Es decir, bueno, para no estar en la negociación con el gobierno de que queríamos una normal popular, sino de que aquí está una normal rural y es internado y es de mujeres, ¿no? Entonces, en este proceso, aparte de la normal rural, en Temuat se logra el CEBETA, o lo que era el CETA antes, un centro de estudios tecnológicos agropecuarios, que hoy se llaman CEBETAS. ¿Sí? O sea, pero va en ese proceso continuo, pues, normal, CEBETA, y en ese contexto también se da una lucha en Cuautla por la normal urbana. Bueno, vamos a entrar con el primer bloque de noticias, las noticias más relevantes de esta semana. Adelante, compañera. Bueno, tenemos las noticias en la temática que manejamos en la coordinadora, en cuestión de asuntos indígenas que internacionales. Tenemos en Perú, Lima será sede del Encuentro Internacional Indígena. Líderes indígenas en América Latina y el Caribe elaborarán propuesta de participación política a nivel mundial. Michoacán, invitan al taller de producción de cine intercultural. Michoacán, noveno Festival de Cine y Video Indígena. México, el Cente a favor de preservar cultura y lenguas indígenas. Estados Unidos, ONU Mujeres, anuncia el lanzamiento de su nuevo roster para expertas y expertos capacitadores en su género. Regístrate para poder trabajar. En México, economía garantiza CFE suministro eléctrico. Convocatoria para el Encuentro Nacional en Defensa del Territorio y la Energía de Derechos de los Trabajadores. México, el caso Patistán, última oportunidad para la justicia, falta de traductores en su juicio, mentiras de testigos, ausencia de evidencia y un sinfín de irregularidades jurídicas han provocado la indignación internacional. Chiapas, también el mismo caso, ¿qué sucedió la mañana del 12 de junio del 2000 en el paraje de las Lagunas de Las Limas? Desde el 2007, una pregunta ronda entre abogados, activistas de derechos humanos y observadores del proceso jurídico de Alberto Patistán. Si es tan abrumadora la evidencia de que él no participó en la emboscada, ¿por qué sigue preso, condenado a 60 años? Chiapas, realizan Semana Mundial en memoria de zapatista asesinado en Bachajón. Piden buscar soluciones a conflictos entre indígenas en Chiapas. México, piden evitar confrontación en Santiago, Yaveo, Oaxaca. Preparan foro lingüístico mazateco. Estados Unidos, indígenas de América Latina tendrán dificultades para beneficiarse de reforma. Sonora, rehúsa padres hablar con yaquis que obstruyen carretera. Sonora, apoyará Tocho Méndez desarrollo de etnias. Artesanos y antropólogos mexicanos al rescate de rebozos tradicionales. En Quintana Roo, proponen a candidatos atención para indígenas. Lamentan que en los pueblos sean vistos como un botín político en tiempos electorales. Quintana Roo, albergues indígenas, íconos de la historia. Muy bien, amigos radioescuchas, seguimos con nuestro programa Por Nuestras Raíces. Y a continuación tenemos música de la compañera de Tepoztlán, Lupita La Torcasita, de Morelos. Y esto es Tierra Morena. Cálida morena, es tranquila y serena. La bañan sus aguas, la adornan sus flores, le cantan las aves sus trinos de amor. Ay, mi tierra morena, ¿a quién te visita? Le brindas amor. Por eso te digo en este mi canto, tierra cariñosa, que eres un primor. Thank you. nacido. Hombres dignos y valientes que la han defendido con mucho valor. También hembras preciosas como esa india bonita, un famoso extranjero le entregó su corazón. Morena, a quien te visita, le brindas amor. Por eso te digo en este mi canto, tierra cariñosa, que eres un primor. Nacida en el campo, en humilde jacal, bajo el cielo de Morelos me alumbraron las estrellas, me arrullaron las palomas en mi cuna sin igual. Le brindas amor. Por eso te digo en este mi canto, tierra cariñosa, que eres un primor. Le recordamos que tenemos abierto nuestro Face y nuestra página de la CEGESIP, donde pueden comunicarse con nosotros, darnos sus comentarios y sobre todo si tienen alguna propuesta nueva. Bueno, ahora sí parece que ya tenemos a la Lupita con Tierra Morena. Es que no pueden quedar estos espacios. En nuestro programa, queridos radioescuchas, recordaremos a una estimada y gran compañera de la CEGESIP que supo trascender con su trabajo comunitario en bien de su pueblo. Nos referimos a la compañera Clara Robles Pérez. Escuchemos. Así es, Ezequiel. Clara Robles, compañera muy querida de la CEGESIP. Ella nació el 11 de agosto de 1974 en Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán. Fue integrante de la Casa de Cultura del Pueblo y promotora del desarrollo comunitario. Una mujer comprometida con su gente. En septiembre de 1989 participa y es nombrada Reina de las Fiestas Patrias. En los siguientes años va a ser promotora de actividades de participación infantil y juvenil en la Casa de la Cultura. En noviembre de 1991, contrae matrimonio a los 17 años, muy joven ella. En 1995, en oradora principal del municipio de Tepoztlán, en una concentración del Movimiento Social de Morelos, en apoyo a los zapatistas, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, terminando su discurso en su lengua materna, el náhuatl. El 30 de diciembre de 1997 es responsable del programa de empleo temporal en Empedrado de Santa Catarina, que desempeñó satisfactoriamente. El 24 de noviembre de 1999, Clara asistió a la Ciudad de México al primer Congreso Nacional de Mujeres convocado por la Secretaría de Mujeres del CESEN, del PRD. Realizó trabajo comunitario participando en la organización tradicional de la comunidad, desde la cual participa en otras actividades, como por ejemplo la comisión de cotización y compra para la bomba de agua potable, del mantenimiento, reparación y venta del equipo de bombeo hidráulico. En la escuela primaria, la Asamblea de Padres de Familia la nombra presidente de su comité. Cuando es miembro del Comité de Agua Potable de la comunidad, Clara y sus compañeros solían sentarse en el depósito de agua a vender boletos para repartir el agua en la casa de la comunidad a través de pipas, ya que se había caído en el vicio de no pagar y la asamblea comunitaria acordó suspender el agua por la red y surtirla de esta manera, lo que vino a mejorar el servicio de agua en la comunidad. Desde la Casa de la Cultura del Pueblo, integrante de la CEGESIP, participa en el diplomado Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Regional bajo la dirección del profesor José Acosta del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En el 2002, a la edad de 28 años, nuestra compañera Clara Robles Pérez es propuesta para el Premio Nacional de la Juventud Indígena. Entrevistamos a su tía, la señora Domitila Robles, la cual nos comentaba: Clara se encargaba de organizar y coordinar todas las festividades de la comunidad, ya sea para recabar fondos o para algunos proyectos o simplemente para el esparcimiento de la comunidad. A su vez, Clara ofrecía su servicio comunitario realizando actividades de periódicos. Los niños más pequeños tenían talleres de pintura y regularización, lo que servía de base para la iniciativa de para realizar talleres de verano como programas permanentes de la CEGESIP. Participó activamente con los comuneros para evitar la venta de las tierras del Tezcal, ya que para ellas siempre sus tierras han sido muy importantes. El 23 de junio, Clara salía a vocear para avisarle al pueblo que al siguiente día llegaría el apoyo de oportunidades en Tepoztlán. La actividad se realizaba en una camioneta nueva de los comuneros que aún no se daba bendición. Pero eso ya no pudo ser porque el chofer perdió el control de la camioneta y al volcarse Clara falleció junto con otro ciudadano de la comunidad. Su legado de lucha continúa, pues hay muchas mujeres como nosotras que seguimos y seguiremos protegiendo las tierras que nos dan la vida y pelearemos siempre por la justicia y la igualdad. Así es, compañeros, esta gran mujer de la cual deberíamos seguir nuestro ejemplo, su ejemplo. Y bueno, vamos a continuar y los dejamos con esta música. Bueno, esta fue la melodía de Amparo Ochoa, Mujer. Y bueno, continuando con nuestro programa, vamos a escuchar a nuestra compañera Fanny, que siguiendo con la parte de las organizaciones actuales en el municipio de Temuac, estuvieron unos días con jóvenes de Amilcingo precisamente. Fanny, ¿qué nos puedes comentar de esta entrevista con los compañeros de Temuac? Bueno, Claudia, pues estuvimos ahí un rato con ellos y nos estuvieron comentando sobre la organización que tienen estos chavos que siguen el legado de Vin Flores, Nabor Barrera y Benedicto. Y bueno, pues estos chavos comienzan más o menos por el 99 a buscar un espacio de actividades que unificaran a la juventud en acciones para no caer en vicios y la delincuencia, en hacer cosas diferentes. Y entonces, como en Amilcingo también les gusta lo que es el rock, surge a lo que ellos han llamado Amilcing Rock. Ellos organizan tocadas desde este género musical y también otros, y claro que no solo se dedican a realizar ese tipo de toquines, ellos también mantienen una participación activa en las asambleas comunitarias, anunciando e interviniendo también en los convites, que son como los precarnavales. Además, hay un lugar muy especial en la comunidad que es la Poza de Carrillo. Es un lugar donde está naciendo el agua, lo que llaman un ojo de agua, y está en territorio comunal, pues también se han dado a la tarea de preservar esta zona y de generar conciencia ambiental con otros grupos de jóvenes. Realizan ahí algunas de sus tocadas con este mismo fin y también la han defendido de quienes han querido tomar posesión de ella, siendo que ella está pues en una parte de terreno comunal. Por otra parte también, ellos están trabajando ahora en un proyecto de comunicación que es una radio comunitaria, y están buscando retomar actividades con otros colectivos para los jóvenes y los niños ahí, aquí en la comunidad. Y nos comentan también que en cada tocada que ellos realizan, pues transmiten el mensaje de lucha a la población juvenil, y nos dicen: hacemos un llamado a no dejarnos manipular, imponer por los grupos de poder. Hacemos murales como los de ahora contra el gasoducto y difundimos todo lo necesario para que la población esté alerta de lo que sucede y generemos acciones a favor de los derechos de nuestros pueblos. Y nos hacen también una invitación a todo el público para que visiten Amilcingo en sus fiestas cívicas, dado que no tienen alguna fiesta religiosa, pero festejan lo que es el 21 de marzo, conmemoran el natalicio de Benito Juárez, realizan un desfile y podemos ir también a comer a la casa de cualquiera de los compañeros. Otra es el 7 de septiembre, que me parece que conmemoran la muerte de Vin Flores. También el 30 de septiembre igual realizan un desfile y ellos pues mandan un mensaje diciendo que aquí estamos los revoltosos de siempre, pero no somos malos, nada más luchamos por lo que nos corresponde a los pueblos. Y pues estos chavos han mantenido mucha organización, como ya lo comentamos. Actualmente, con lo que pasa del gasoducto, descubrieron que en esa parte donde estaba rascando había como unos vestigios de algún asentamiento prehispánico. Entonces la CFE no lo dio a conocer. Ellos comenzaron a tomar fotos y a rolarlas en las redes sociales. Entonces ellos ya hicieron ahí pues una parte de información con la que no cumplen lo que son estos tipos de empresas que están saqueando. Y claro, también están demandando un saqueo por parte de la CFE y una falta de información por lo que es el INAH. También aprovecho, Claudia, para pasarles la convocatoria que nos hacen llegar de varias organizaciones de todo el país, y es la convocatoria al Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores. Y vamos a dar lectura a una parte introductoria y dice: considerando que el capital transnacional busca recuperarse de su crisis sistémica por dos vías principales, a través de políticas de austeridad cada vez más agresivas, aumentando los niveles de explotación de los trabajadores para contrarrestar la caída de la tasa global de ganancia, por un lado, y complementariamente impulsando políticas extractivistas que incentivan la explotación sin límites de los recursos naturales, sobre todo los países pobres, por medio del acaparamiento de tierras y la privatización de los bienes comunitarios, como la imposición de megaproyectos que provocan el despojo y el desplazamiento de comunidades y pueblos. En nuestro país, estas políticas vienen imponiéndose por medio de las mal llamadas reformas estructurales, que en el fondo buscan consolidar el modelo neoliberal, agravando las condiciones laborales y el nivel de vida de las clases populares, buscando concluir el proceso de privatización de las empresas que todavía son de la nación, no del Estado ni del gobierno, concretamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Con este fin, entraron en vigor la contrarreforma laboral y la educativa. Están en marcha la reforma de telecomunicaciones, la entrega de nuestras playas a los capitales extranjeros, los intentos por acabar con la posesión social de la tenencia de la tierra, la reforma financiera y en un corto plazo la fiscal y la reforma energética con la que pretende el gobierno abrir el sector al capital transnacional. Hasta el momento la apertura al capital privado ha sido velada, encubierta e inconstitucionalmente en Pemex a través de otros contratos incentivados y otros mecanismos. En la Comisión Federal de Electricidad, bajo la figura de productor independiente de energía, y las ilegales concesiones a los productores privados, vía las plantas del ciclo combinado que generan ya el 40% de la electricidad en México. Como consecuencia, se ha incrementado el precio de la gasolina y las tarifas eléctricas, lo que ha generado en todo el país importantes resistencias contra los altos cobros. Entonces, está invitando a las trabajadoras y a los trabajadores de campo y la ciudad, a los pueblos en lucha, campesinos e indígenas, a los maestros, a los estudiantes, jóvenes y mujeres, a los movimientos y organizaciones que enfrentamos la imposición de los megaproyectos de las empresas transnacionales y la represión sistemática de los gobiernos. Invitan al Encuentro Nacional en Defensa del Territorio y la Energía y los Derechos de los Trabajadores. Ese se va a realizar los días 20 y 21 de julio del 2013 en Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla. Se tienen los objetivos, que el primero es avanzar en la articulación hacia una línea de acción que unifique las respuestas de los trabajadores y los pueblos, enfrentar los impactos regionales del modelo extractivista, generar alternativas comunitarias ante la crisis climática y el capitalismo verde, articular la oposición contra reformas estructurales, reafirmar la solidaridad frente a la criminalización de la protesta social y construir un plan de acción unitario. Se van a tener 5 grupos de trabajo donde se van a abordar alternativas frente a la política económica neoliberal, crisis climática, capitalismo verde y defensa del territorio, derechos humanos, perspectiva de género, derechos de los pueblos, nuestras culturas y la memoria colectiva. Pueden buscar más información en el Facebook que tienen. Es en Facebook Encuentro Zacatepec. Y también se está invitando a las radios comunitarias, a los medios de comunicación alternativos, a que se sumen a la difusión y la transmisión de este evento. Para los medios de comunicación hay un preregistro y deben escribir un correo electrónico a comunicacion.zacatepec@gmail.com. También se están invitando a participar a los productores artesanales con sus videos, publicaciones y artesanías diversas para el tianguis de productos. Hasta aquí la información que nos mandaron los compañeros, Claudia. Pues esto es muy interesante, Fanny, ya que vemos que la nueva juventud está trabajando en pro de todos nuestros pueblos. Recuerden, Radio Escuchas, el próximo evento será el 20 y 21 de julio en Santa María Zacatepec, como se los acaba de mencionar mi compañera Fanny. En el Facebook Encuentro Zacatepec, ahí pueden encontrar más información. Seguimos con nuestro programa, ahora los dejamos con la música de nuestros pueblos, de Maniac B y Lengua Alerta. Ya la tenemos a continuación. Yo, de Aztlán a la Patagonia, vamos recorriendo, cantando y bailando, llevando la palabra florida de nuestros pueblos. Solo deja. lucha, amor, revolución, calor de vida y emoción. Ahí, ahí donde los pueblos danzan, se mantienen tradiciones que conectan con el gran espíritu creador. Ahí donde los pueblos danzan, el consenso de abuelos es el éxito de su buen gobierno. ¡Ajo! Ahí donde los pueblos danzan, profecías se desatan, pues muchos crímenes se siguen cometiendo hasta estos momentos. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, donde tus pies están pisando. Aquí, aquí, aquí, aquí, tierra donde florece libre la palabra, tierra mágica, fértil y mística, tierra sagrada, tierra que ofrece sin pedirte nada, mata Pachamama, cuna de tanta sabiduría heredada. Por eso que este canto va para los abuelos, para quienes han sido guardianes de tantos secretos, quienes han mantenido el fuego vivo con sus rezos y conocen el poder que habita en los elementos. Para ti, Tonantzintlali, mi madrecita, para ti esta ofrenda escucha, para ti mi vida, para sanarte, para quererte, para valorarte, para respetarte, purificarte a través de mis actos diarios, honrarte con arte. Gracias te doy por todo lo que haces por mí, porque como semilla que germina en ti crecí. Por el sustento, por el cobijo, la medicina, el alimento, por el arrullo del mar y los ríos, por la caricia que llevan los vientos. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Solo dejaremos flores, oye, y cantos de esperanza. Y esperará que amanezca para celebrar la danza. Y esperará que amanezca para celebrar la danza. Seguimos ahondando en nuestra memoria histórica en relación al municipio de Temoac. Escuchemos la continuación de la entrevista. Decíamos que el compañero bien retoma porque en la perspectiva veía, bueno, que la educación tiene que ser pues el motor que permita sacar de la miseria, de la ignorancia, del atraso cultural a las comunidades. Y por eso un poco el centrarse en este tipo de demandas. No quiere decir que hayan sido las únicas, fueron las más importantes, ¿sí? Sobre las cuales giraba el movimiento social, ¿no? O sea, hubo también demandas por puentes, por pozos, pues por incluso por otra tierra. De la comunidad. Exactamente. Pero realmente lo fundamental era la educación. La parte de la educativa. Sí, porque toda esta región, los jóvenes de aquellos años, prácticamente no tenían ninguna posibilidad de la educación media superior. Es decir, en Cuautla no había, pues, que era la ciudad y se toma como la segunda capital del estado de Morelos, siendo Cuautla no existía una alternativa para los jóvenes de hijos de campesinos, ni para hombres ni para mujeres. Claro, porque pues, también se tenía que tomar en cuenta la economía, el trasladarse, la alimentación, totalmente. Entonces pues eran gastos. Claro. Entonces ustedes tenían la necesidad de buscar que aquí se centralizara un centro educativo para toda la comunidad. Exactamente. Y bueno, pues zonas aledañas, ¿verdad? Bueno. ¿Y cómo se continúa la lucha que inició el señor Nabor? ¿Es igual o es distinta a nuestros días? Pues es distinta, aquí hay una paradoja, pues. Hay una paradoja porque en términos de proceso, vamos a decir que la década de los 70 es de un auge y de una movilización. Lucha constante. Constante. La parte donde, porque hablábamos de la cuestión educativa, la cuestión político-electoral como que no estaba en las mentes de los compañeros, como proyecto, como algo programático de decir, pues no solo vamos por educación, también vamos por el poder municipal, sino que esto sucede como de manera circunstancial o de manera accidental en esta coyuntura de la lucha por los centros educativos. Aparece la coyuntura del 76, en el estado de Morelos. Así es, compañeros, seguimos aquí transmitiendo desde la comuna, ya que Radio Chinelo está... Bueno, a continuación tenemos una hermosa poesía dirigida al señor Nabor Barrera con nuestro compañero Ezequiel. Escuchemos. A Nabor Barrera. Tus manos, compañero Nabor, acariciaron las semillas depositadas en los surcos, arrugas veneradas de la madre tierra. Supiste valorar el sufrimiento de tu pueblo que clamaba su libertad. Era urgente su independencia, aunque Zacualpan, pueblo amigo, te ofrecía su organización municipal, era importante, urgente, necesario, un nuevo municipio. Así con tu sangre, con tu capacidad, con tu amor al pueblo, luchaste hasta lograr el triunfo, la victoria, la fundación del municipio 33 del estado de Morelos. Temoac, Huazulco, Popotlán y tu querido Amilcingo te llevan en el corazón comunitario, en su mente, en su acción. Estás vivo, Nabor, querido compañero. Vives en el Amaranto, en la Milpa, en la Normal Emiliano Zapata y en el surco que es arruga de la madre tierra. Bien, amigos, continuamos nuevamente con todos ustedes. Tenemos otro fragmento de la entrevista con el señor Barrera y Arturo. Corre. Entonces surge esa inconformidad, pero en un sector del PRI. Y lanzan la iniciativa de conformar una planilla más o menos democráticamente. Porque bueno, el grupo Caciquil de Zacualpa pues, era en su casa del mandamás y a ver, tú vas a ser regidor, tú sí, claro. Y punto. Sino que estas personas empiezan a decir, no, pues por eso, vamos haciendo nuestra planilla, pues, para que ya no sean estos amigos los de siempre. Es ahí donde surge una situación porque el PRI, y en ese tiempo el gobernador que iba de salida, Rivera Crespo, y el que iba a entrar, pues, Armando León Bejarano, pues no les permiten que se registre la planilla democrática. O sea, les dicen que sí, pero la verdad no hay absolutamente nada. Entonces aquí surge una situación porque las personas del PRI, pues, que estaban inconformes, en ese momento vieron como, pues, ya, pues ahí terminó todo, pues ya nos hicieron caso, ahora, pues, ¿qué le hacemos? O ya, pues, no se pudo. Entonces se da esta situación porque los compañeros, incluyendo a Bim Flores, sino otros también, incluso Francisco Ramírez, que aún vive, Dionisio Figueroa, varios compañeros que estaban participando en la lucha, el mismo Nabor Barrera, se ponen como en contacto con los inconformes. Pues, ¿qué onda? ¿O por qué? ¿O qué le tiran ustedes, no? Claro. Entonces, bueno, se da esta situación de que, órale, apóyennos, pues, quisiéramos ver este asunto. Es como se da esta situación. O sea, no estaba en la mente de decir, pues, ahora vamos por esto, sino que se da de manera muy circunstancial. Y es donde se incorpora el compañero Bin y se incorpora el compañero Nabor, ¿sí? A un movimiento. Primero, para que se reconociera la planilla democrática, que al final no se las reconoce, porque incluso el propio gobernador Bejarano le vino a dar posesión a Mariano Cerezo, que ya falleció el señor también, en una casa particular, porque en ese momento estaba tomada la presidencia municipal por los inconformes. ¿Sí? Entonces, había una promesa de que se iba a arreglar el asunto, pero cuando las personas vieron que pues, no había nada de eso, y que el gobernador personalmente le vino casi a dar posesión al presidente que no se quería, entonces surge la situación, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Entonces, pues ya en esa situación, ahí sí ya se plantea la demanda, se plantea algo ya más concreto. Pues no nos queda más que separarnos de Zacualpan. Hay que separarnos de Zacualpan, ¿no? Porque pues ya no estamos de acuerdo en las humillaciones, en las marginaciones, en todo eso. Hay que separarnos y buscar nuestro propio municipio. Entonces, Temoac pertenecía a la cabecera municipal de Zacualpan. Exactamente. O sea, del 77, no sé cuándo se fundó el municipio de Zacualpan, no tengo el dato, Pero del 77 hacia atrás, estas poblaciones eran parte del municipio de Zacualpan de Amilpas, junto con Tlacotepec. Porque hoy el municipio de Zacualpan nomás son dos pueblos. Tlacotepec y Zacualpan nada más. Porque así, así sucedió la situación. Entonces, a raíz de todo eso, se plantea la separación. La separación inmediata y la lucha por el reconocimiento de un nuevo municipio. Entonces, es aquí donde nuevamente decían, o sea, se da, pues ya estaba la normal, ya está, pero ahora vámonos por la cuestión democrática, el municipio, ¿no? Entonces, se desarrolla el movimiento en el año 76, que es una coyuntura política, son cortas, 76. ¿Sí? En el año 76, bueno, ya la situación estaba un poco ya más complicada en cuanto a la participación política de los compañeros más sobresalientes. Ya había persecuciones, ya había amenazas, bueno, ya una situación ya muy difícil, pues. No, sin embargo, pues se estuvo manteniendo al frente del movimiento, ¿no? Pero es aquí donde se da también el asesinato del compañero Bin Flores. Como el gobierno pensando que con eso pues el movimiento se iba a ir para abajo, ¿no? Y más sin embargo, que fue lo que más impulsó al pueblo para seguir luchando por esa cabecera municipal. Exactamente. Entonces, al no estar el compañero Bin, quienes toman la batuta del movimiento, pues sigue siendo el compañero Nabor Barrera, siguen siendo otros compañeros, Francisco Ramírez, Dionisio Figueroa. Ay, Belén le gusta la poesía de Nabor. Seguimos aquí con ustedes, queridos radioescuchas, y le mandamos un saludo a la señora Ramírez, Marcela Ramírez Aguilar. Ella nos escucha desde el estado de Hidalgo y nos hace el comentario de la señora bonita que le gustó con la Torquecita de Morelos. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Escuchamos a Kevin. Pues, queridos amigos, todo lo que empieza termina. Estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos infinitamente su audiencia y esperar con su apoyo, con su presencia en estas frecuencias, el próximo 18 de julio. Recordemos que CEGESIP, con Radio Chinelo, presenta nuestras raíces. Continuamos. Así es, queridos radioescuchas, recordándoles que este es un programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, CEGESIP, esperando que nos sigan acompañando el próximo 18 de julio y que nos sigan mandando sus comentarios a CEGESIP Morelos en Facebook. Y bueno, por hoy nos despedimos. Este programa estuvo a cargo en la dirección y producción por una servidora, Claudia Montañez Lascano. En la cápsula tuvimos a nuestra compañera Fanny Robles, en los controles técnicos a Irma Martínez Velasco y a nuestro compañero Elias Paredes. Le agradecemos que esté aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, en las voces estuvimos su compañero Ezequiel Bedosa Salgado. Y bueno, su amiga Claudia Montañez, les agradecemos su atención y sobre todo a la estación radiochinelo.mx que hace posible este programa. Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima. ¡Nuestras raíces! Programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Sí.